Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Aquí comienza Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de Agenda Común, nuestro documental radiofónico semanal de Cooperativa Viaraba, aquí en la 98.1, cada semana compartiendo con ustedes un poco de nuestra historia común como capillenses, como habitantes del norte del Valle de Punilla, de nuestra región, y conociendo las voces de nuestras organizaciones comunitarias, las instituciones de nuestro pueblo y de nuestra región. Como siempre, un gusto compartir estas dos horas con ustedes. Los invitamos a que se queden, porque también recorremos la música, los músicos y músicas de nuestra región, como cada semana. Hoy vamos a recorrer una música, una mujer, que la verdad nos da mucho honor tener viviendo en nuestra región. Vive en San Esteban, pero la sentimos nuestra. Es Laura Dos Santos, que hoy comparte su música y nos cuenta un poco también de su historia. Guitarrista excelsa, una de las concertistas más importantes que tenemos en nuestra región, y que comparte su música con un montón de cantantes. Bueno, hoy Laura Dos Santos en la música, la recorremos en este Agenda Común. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Ya está aquí las primeras invitadas en este caso, en el estudio de la 98.1. Son parte del taller Comunicándonos. Es el taller de lengua de señas que se viene dando aquí en Capilla del Monte ya desde hace tiempo, que están cerrando año, como todos los cursos, los talleres, y que nos vienen a contar un poquito cómo andan por acá. Empiezo por Silvia, que fue con quien nos comunicamos. ¿Cómo anda, Silvia? Acérquese bien ahí al micrófono. Hola, ¿qué tal, Fede? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar acá. Bienvenidas, ¿eh? Gracias. ¿Me presenta al resto de la compañía? Sí, bueno, acá está nuestra profesora Graciela Tomasini, nuestra compañera Olga Elorza. Bien, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están a todos? Todos muy bien. Muchas gracias por la convocatoria, la invitación y por el espacio que nos brindás para poder promocionar lo que hacemos. Sí, para promocionar y para contar, porque nos interesa también que se sepa, que se conozca el trabajo que vienen haciendo. Hace rato que teníamos ganas de que cuenten. A ver, ¿quién nos cuenta cómo arrancó todo esto? Porque siempre decimos, bueno, después se ven los resultados, pero cuando arranca, ¿cuál fue el impulso? ¿Qué los movilizó? ¿Qué las movió? Comunicándonos comienza hace 15 años con la propuesta de la divulgación y la enseñanza de la lengua de señas por una necesidad, digamos, propia e individual de la familia que componemos. Mi familia, somos cuatro personas, tenemos cuatro hijos, mejor dicho, y uno de ellos es sordo. Sí. Al comenzar el andar de la dificultad de audición que tiene Juan Pablo, ingresamos en el aprendizaje de la lengua de señas. Y a partir de estas situaciones que hemos vivido con el tema de la comunicación, la imposibilidad que tenía Juan de poder comprender todo lo que sucedía a su alrededor, porque no tenía la audición, obviamente. Uno cuando nace que con los cinco sentidos generalmente bien, ¿no? Pero hay veces que esas cosas no suceden, suceden otras. Y bueno, él nació con una hipoacusia bilateral severa que le produce justamente la imposibilidad de la comprensión de la palabra. Sí. Bueno, a partir de todo eso comenzamos a transcurrir la vida con él y ver cómo podíamos hacer para lograr que él nos comprendiera y nosotros comprenderlos a él, y así integrarlo en una sociedad y constituirlo dentro de la sociedad como todo ser humano, individuo, que vive su vida normal. Sí. Bueno, a partir de esto es que comenzamos con el aprendizaje de la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua materna, es la lengua de las personas sordas. Ha sido creada y sigue siendo recreada por las mismas personas sordas. Bueno, en el devenir nosotros hicimos toda la educación de él conjuntamente con la de sus hermanos y demás. Y la de ustedes, porque se tuvieron que formar. Y la nuestra, claro, con el bilingüismo. Lengua de señas y lengua oral. Claro. Y fuimos creciendo en eso. Y en eso, bueno, a mí me lleva a enseñarla y a tratar de divulgarla de la mejor forma posible para que no suceda lo que nos sucedió, lo que nos costó a nosotros integrar a un individuo sordo. Sí. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, nada más que no escucha. Uh-huh. Y que, bueno, tiene una necesidad de comunicar y de comunicarse y de aprender todo. La vida fue cambiando algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la discapacidad auditiva. En la medicina se trata como discapacidad, lo cual no es una discapacidad, es una deficiencia, es algo que en el ser humano bueno, no está del todo bien su oído y no logra escuchar, pero a su vez no logra comprender la palabra. Claro. Esto hace que la persona no pueda ingresar conocimientos como los ingresamos nosotros en la vida común. Cuando nosotros nacemos y nos empezamos a desarrollar y demás, empezamos a aprender por la audición palabras como mamá, papá, la familia, todo lo que va sucediendo dentro del contexto en el que el niño nace. Y nos es fácil a nosotros adquirir una lengua. Y además la vamos viviendo. Sí. Bueno, del mismo modo sucede con las personas sordas si tiene su lengua materna adquirida el resto de las personas que lo van rodeando, uh-huh. ¿Verdad? Entonces le va a ser como más fácil transcurrir el camino del aprendizaje en cualquier forma que elija él. Sí. Y lo que necesite lo va a poder entender mejor y va a poder complementarse con el otro de una forma más fluida y concreta. Uh-huh. Que pasa por el medio de la comprensión. O sea, una lengua se vive en cada situación, en cada lugar, en cada país, vivimos de diferente manera y nosotros nos comunicamos de una manera muy particular cada uno. Sí. Por otro lado, las lenguas de señas son lenguas que se van creando en el contexto y en el lugar de donde vive la persona sorda. Uh-huh. Es una lengua como cualquier otra, como aprender inglés, francés, cualquier otra lengua. Y que tiene la característica, obviamente, del lugar donde se vive. Mirá vos, también. Bueno, eso es no muy importante. Es universal, claro. La lengua de señas, porque tampoco es universal la vida de las personas. Uh-huh. Las personas tienen vivencias diferentes en lugares y contextos distintos. Bueno, ¿cuánta gente ha tenido el sueño de la lengua universal y no se ha podido hacer por esto también? No, no existe porque todos tenemos identidades culturas y formas diferentes. Exacto. Aparte. Seguimos construyéndola permanentemente. Claro, tenemos nuestras culturas y nuestras cuestiones que son diferentes, pero que no quiere decir, digamos, que vivamos en un contexto fuera del universo. Claro, no. Nosotros los seres humanos nos comunicamos todos en el mismo universo, vivimos bajo un mismo cielo. Entonces, bueno, pasa por ahí también la comunicación, por la comprensión y el permitirle al otro también tener una discernir, que yo pueda entender lo que vos me querés decir, bueno, compartirlo o no, pero poder tener la posibilidad de tener la información. Bueno, de esto se trata el camino que hicimos con comunicándonos. Y con el tiempo logramos lo que hoy tenemos y gracias a las personas que se fueron acercando en el aprendizaje y que quisieron unirse a este trabajo. Que es por eso es estamos muy contentos y este año queremos hacer como una cuestión distinta de lo que venimos haciendo en otras oportunidades y mostrarnos un poco más, porque también se trata de eso, de poder mostrar y que a su vez la persona sorda se sienta integrada dentro de la comunidad, que no se sienta diferente. Sí. Es una persona que vive y que tiene las mismas necesidades que tenemos todos dentro de la comunidad. En este caso, en Capilla del Monte, hay varias personas sordas que se han podido incluir dentro del trabajo, dentro del contexto de aprendizajes, dentro del estudio, pero necesitan sí o sí su lengua. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto es que comenzamos a transitar este camino y encontrándonos con personas que fueron aprendiendo, personas como las que hoy estamos acá compartiendo, hicimos que se pudiera hacer un aprendizaje mucho más fluido, más fácil y que no se le tenga miedo a aprenderlo. Claro, cómo acceder a esto que lo podemos hacer todos, ¿no es cierto? En este año nos tocó también la posibilidad de conocer gente de afuera que han venido por así estar unos días, unas vacaciones, qué sé yo, y se enteraron del curso que estamos dando, que está dando nuestra profesora, y bueno, y esta abuela que vino tiene una nietita que mucho no se podía como comunicar, y al ver esto dijo, voy a tomar, aunque sea el tiempo que estoy acá, 2-3 meses, la posibilidad de poderme llevar algo para poderme yo comunicar bien con mi nieta y bueno, y con las demás personas, ¿no es cierto? O sea que estamos viendo que esto no solo toca acá, va tocando en otros lugares, y eso es lo que queremos hacer, que se difunda esto. Sí. Y que, como dijo Graciela, el de podernos comunicar es como cualquier otra lengua, que cuando queremos que nos entiendan, bueno, hacemos lo posible para poder entendernos de ambas partes. Sí. Así. Son un montón además, ¿eh? Yo los veo ahí cuando paso y gracias a Dios también damos el agradecimiento de los espacios que nos dan, sí. ¿No es cierto? Ahí en Cultura, acá por ejemplo, todo eso la verdad lo agradecemos en mucho corazón, porque así también la gente, hay mucha gente que no sabe de esto. Claro. Y esto es lo que nos viene abriendo puertas. Así que agradecemos desde ya, y sí, la verdad, y agradecemos a toda la gente que está en el grupo de lengua de señas, que la verdad son muchas, son unas mujeres espectaculares y unos hombres también que nos acompañan. Así que y hemos armado un grupo muy familiar, que eso es bueno. ¿Qué te parece? Y que por eso venimos acá, a que nos invitamos a que vengan el 20 para que vean la muestra de todo lo que hemos trabajado día a día junto con mis compañeras, con mi profesora, para que vean todo el aprendizaje que han logrado estas mujeres, estas personas, estas mamás, abuelas, que se han abierto a esto, que no es algo nomás, es algo serio, sí. Es algo lindo, porque A mí, por ejemplo, me tocó mucho el corazón porque siempre lo quise hacer y se me dio la posibilidad y mi hija ha ido a la escuela especial y se ha encontrado con amigos, con compañeros, que no han podido ir, que no han podido hablar, pero se han comunicado. Entonces yo vi la posibilidad esa y digo, a mí me encantaría aprender. Ahora, no es que sea mucho, pero bueno, trato de día a día de poderme exigir y poderme sumergir en la lengua para poder estar más ducha, ¿no es uh-huh. cierto? Y poder ayudar y poder comprender también. Claro, es una práctica y se gana diaria. La práctica, ¿no? Eso, evidentemente. Además, este año o el año pasado se había logrado que también las instituciones de salud incorporaran, si no me equivoco, no sé si fue a través de legislación o alguna resolución que tuvieran que incorporar de a poco. Yo tuve ese reclamo incluso durante la última campaña, que mucha gente se acercó a decir, por favor, que lo incluyan en el hospital. Bueno, en el año pasado se dio un taller justamente para integrantes de la municipalidad, del hospital. Cultura. Y sí. Hicieron el curso, hicieron el taller, que es un nivel inicial de aprendizaje para la atención al público en primeros auxilios, en las necesidades básicas que tiene una persona cuando va a hacer un trámite, etcétera, que se instituyó justamente el anteaño pasado. Y desde ahí comenzaron a hacer cursos distintas personas que trabajan en distintos lugares con atención al público. Ahora bien, yo quisiera hacer una aclaración que es muy importante. Este es un trabajo que se hace con y para las personas sordas. Es con ellos todos, sin ellos nada. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros podemos tener un aprendizaje importante y muy amplio dentro de lo que es el contexto de aprendizaje de la lengua de señas, porque vamos entrando en distintas cuestiones que tenemos que ver nosotros, que a veces no nos damos cuenta que podemos llegar a ser. Claro. Es una lengua expresiva, porque utilizamos las manos, porque utilizamos el cuerpo, porque tenemos acá los gestos. Posibilidades de utilizar el gesto, que con Silvia trabajamos toda la parte que es el arte, la actuación y todo lo que es expresión corporal. Pero el aprendizaje de esto es una lengua en la que tiene una base de digamos, y una estructura de aprendizaje, no claro. es copia. Uh-huh. Y tiene un camino a recorrer que es importante. Y por otro lado, esto no es de ahora. La lengua de señas existe desde que las personas sordas existen. Entonces, sí. Probablemente antes que la lengua hablada, ¿no? Seguramente. Sí, es así. Sí, claro, tenemos sí. primero una comunicación no verbal. Claro, y abrir el camino de la cooperación. Es lo más importante que puede suceder en este caso. Y darle el espacio a la persona sorda que se merece dentro de la enseñanza de esta lengua, que a su vez es una lengua que en realidad hay que darles gracias a ellos de todo lo que nos van enseñando todos los días. Eso por un lado, y por el otro lado... es la lengua natural de los hablantes sordos, porque nosotros decimos sordos y que no pueden hablar. Sí, pueden hablar, se pueden comunicar, tienen sus formas. Hay distintas maneras también de lograr que la persona se comunique por mediante de la voz, pero necesita una lengua para poder claro. aprender. Y como nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos una lengua, nosotros hablamos el español y la escuchamos y la aprendimos y sabemos leer y escribir, nosotros podemos tratar de que ellos logren lo mismo que nosotros estamos logrando. Y hacer un camino conjunto de cooperación entre ambos es muy importante. Por eso la vista está puesta en que la integración sea real y concreta. Y que no veamos siempre la pantalla de esto que es tan lindo y exótico, de ver cómo se seña. Cómo se hace la seña. Cómo realmente. Se hace la seña. Lo que hay que ver es que detrás de todo eso... Claro, hay que ver y comprender que detrás de todo este trabajo hay seres humanos. Claro. Bueno. Que tienen una gramática en particular. Sí, la lengua de señas es una lengua que tiene su propia gramática. ¿Y cuál es la gramática que tiene la lengua de señas? Van a decir, pero como si no se escribe. Y sí, la gramática es justamente cómo posiciono yo las manos, claro, para poder hacer cada una de las señas. Absolutamente todo se seña en lengua de señas, todo se puede llegar a interpretar. Puedo contar la historia, puedo contar geografía, puedo explicar matemáticas, puedo hacer absolutamente todo como hacemos en español, y en lengua oral, pero con la lengua de señas. Yo me acuerdo en San Esteban, con mi hija de 10 años, que la plaza de San Esteban tiene un cartel con lengua, por lo menos con las letras, y ya es un primer juego, y cada vez que vamos siempre estamos un rato fascinados con eso. Es decir, hay una atracción con si se lo tomara como algo más natural, ¿no? Claro. De nuestra comunidad. Claro. Sí. Lo que eso es lo que queremos tratar de lograr, ¿no? Sí. Que viste que nosotros por ahí salimos a la calle y hello, ok, y todo esto. Bueno, en lugar de eso, que es otra lengua, o saludar, buongiorno, qué sé yo, hacerlo en lengua de señas. Sí. De hecho, nos pasa entre nosotros, los del taller, cuando nos vemos, normalmente nos saludamos en lengua de señas. Y toda la gente que va al taller dice, hoy en día, yo cuando escucho una canción o veo algo, ya mi mente va directamente también a cómo lo haría en lengua de señas. Sí. Durante estos años, lo que... Le voy a pedir, pasar el micrófono, así usa ese que se va a escuchar mejor, porque ahí está. Sí, te decía que bueno, lo que nos pasa normalmente a los que hemos participado y los que estamos participando en el taller es de que ya nuestra mente también trabaja en lengua de señas. Claro. De hecho, nos vemos en la calle y nos saludamos, ya es normal para nosotros por ahí escuchar una canción o ver algo y empezar a mover las manos diciendo, a ver, ¿cómo sería esto? Porque se puede hacer absolutamente todo en lengua de señas. De hecho, nosotros hemos hecho obra de teatro, estamos haciendo canciones, pero siempre teniendo la base de lo que es la gramática, de lo que es el entendimiento, no copiando, sino dándole la importancia de lo que tiene que ver a esa lengua, ¿no? Durante estos años, como decía, ha aumentado la cantidad de gente que se está acercando y que quiere saber de qué se trata. Y se da cuenta de que esto sirve realmente para comunicarse. Particularmente yo me di cuenta y tengo otra visión de lo que es la comunicación a partir de lo que es aprender la lengua de señas. Una de las cosas más importantes que a veces perdemos es la mirada al otro. Es muy difícil a veces juntarnos a hablar y realmente mirar y ver qué es lo que le pasa al otro. En la lengua de señas tenés que hacer eso. Claro. Tenés que ver su rostro, tenés que ver cómo pone su cuerpo para también ver lo que es la intención. Acá se trabaja muchísimo lo que es la expresión, lo que es el sentimiento. De hecho, se nota muchísimo cuando uno empieza a trabajar en esta lengua cómo el pensamiento de uno cambia. Y como decía Graciela, a veces yo lo que me di cuenta es que uno siempre piensa de que el sordo tiene que hacerse entender. Y no, nosotros tenemos toda la capacidad de nosotros tratar de hacernos entender con ellos. Uh-huh. Porque bueno, estamos con todos los sentidos y tenemos esa capacidad también de leer y escribir. ¿Y por qué nosotros no acercarnos a ellos sino siempre esperando que el otro lo haga? Eso también tiene que ver con el poder compartir. Con el saber de que somos iguales y sobre todo de que el convivir de una manera fácil, de una manera que tiene que ver también con el hecho de darle importancia y el amor y la voluntad. Hay algo que es muy importante que tiene que ver con la voluntad de querer comunicarme con el otro. Sí, vos sabés que yo lo he contado otras veces que tuvo un impacto alguna vez cuando vi el Circo de Soleil. Lo vi por tele, nunca lo pudiera ver, pero que me di cuenta que se me ampliaba la idea de discapacidad, ¿no? Y yo me incluía, porque siempre es relativo a qué. Claro. Y yo veía a esa gente y digo, yo no estoy utilizando ni el mínimo de mi cuerpo cuando veo a esta gente haciendo estas cosas. Y creo que si a algo le vamos a llamar discapacidad en la comunicación, la verdad que hoy nuestra sociedad la padece masivamente. Sí. Masivamente, muchísimo. Porque nos cuesta muchísimo comunicarnos, porque hay un nivel de, a veces, de agresividad o de no comprensión, de no entendimiento de unos con otros. Utilizamos redes sociales que nos han, bueno, intentábamos que nos acercaran y muchas veces nos están alejando. Entonces, parece que se amplía. A mí me produce una sana, voy a decir así, envidia, cuando veo que ustedes tienen, porque Al revés, es ustedes han incorporado más capacidad de comunicación y eso es envidiable. De hecho, incluso las personas sordas tienen el elemento teléfono, pero lo han sabido utilizar sin que les complique la vida como nos complica a nosotros la vida. Sí. Ellos sus redes sociales la utilizan justamente. Es una herramienta de comunicación tal que hacen que se puedan llegar a reunir en determinados lugares. Ellos, bueno, después una vez que organizaron lo que necesitaban organizar con su teléfono, ya se juntan y comparten. Claro. Entonces, bueno, las redes en este caso y los celulares sirven y han servido justamente para integrar, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con la lengua de señas también y el aprendizaje. Se han hecho distintas cosas y aplicaciones que se van agregando para que nosotros podamos tener la facilidad de conectarnos con las personas sordas. Un ejemplo, hay una persona sorda que tiene un accidente, vos te das cuenta que está en la calle, que es sordo, bueno, tiene su teléfono y tocas y abrís y ya tenés cómo llamarlo, vas como más directo a la persona con la cual te tenés que comunicar y demás. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver que nosotros tenemos que aprender de esto, ¿no? Además de lo que estamos enseñando, unos con otros vamos aprendiendo unos de otros. Eso es. Bueno. Y es verdad lo que vos decías, que sí, nos desarrolló más todo lo. La parte visual, la parte que nosotros de las manos, los gestos, porque ya ahora el celular bien es un medio que realmente, si lo utilizamos bien, sirve para cosas muy buenas. Pero en realidad no, es como que nos está apagando a cada uno. ¿Por qué? Porque eso nos ciega. No podemos mirar al otro, como decía Silvia, no podemos mirar de frente y decirnos las cosas bien y todo lo demás. Por eso la verdad que esto nos lleva a que a nosotros y a todos los que quieran aprender esto, no solo les va a desarrollar la parte de las manos, sino de los gestos, la mirada, la parte de su cara, ¿no? De no ser tan dura, sino ser más expresiva. Sí. Todo esto es la comunicación, porque claro, eso es de hacer, la expresividad. De hacer sentir lo que uno siente, ¿no es cierto? Que sí. Hay a veces que con una mirada tan dulce puedes decir un montón de cosas. Y muchos de los seres humanos hemos perdido eso. Sí. Nosotros estamos todavía maravillados con todo esto de la tecnología y demás, pero la vanguardia que es Corea. Corea es el país que más rápidamente incorporó, por ejemplo, la tecnología móvil y ha avanzado mucho. Hoy tiene un movimiento masivo de descarte del celular. Claro. Eso no se conoce acá porque nosotros todavía estamos bajo la fascinación de lo nuevo. Claro. Ellos que ya lo experimentaron están empezando a descartarlo porque se dieron cuenta de lo que les está produciendo en la comunicación humana y se va disminuyendo. Bueno, estamos volviendo a estas cosas que son la máxima capacidad de expresión que puede tener el humano. Cuéntenos un poco de la muestra para invitar a la gente a ver cómo es. Y la muestra va a ser el día 20 de noviembre a las 19 horas en el Cine Enrique Muño. ¿Cómo es? Vengan a verla. Claro. Ahí está. Se van a sorprender. Porque hacen canciones también. Sí, hacemos un poco. No se puede contar. Sí. No se puede contar. ¿Cómo no vamos a poder contar? Sí, vamos a mostrar todo lo que hemos logrado, todo el trabajo que implica este hermoso aprendizaje y sobre todo, bueno, expresarnos. Expresarnos. Y sobre todo de cómo empieza uno a principio con tantas inhibiciones, con tanto miedo, con tanto el de expresar de cómo es uno, ¿no es cierto? A cómo se finaliza, ¿no es cierto? Cómo uno ha crecido durante el año y cómo nos hemos crecido entre todos, ese es el tema. Sí, bueno. Y así seguir creciendo entre todos en la comunidad. Claro que sí, esto es por la comunidad, sí. Porque si no, por eso les preguntaba el impulso inicial, porque nos importa en este programa que busca también ser un inspirador para otra gente que a lo mejor no tiene iniciativas colectivas, y nosotros que creemos firmemente en eso para la construcción de la comunidad, bueno, puede entender cómo nace esto, cómo se origina. A veces es por una situación personal, a veces porque, bueno, hay algo que te empuja. Claro, de lo micro va pasando a lo macro, y así nosotros nos vamos interrelacionando, porque de eso se trata. Si no, nos quedamos encerrados en nuestro contexto, en nuestra necesidad, y a veces por no molestar o por decir, no, bueno, lo tengo que tratar de solucionar yo, y nos quedamos en el problema, y el problema resulta que trae la propia solución. Porque fíjate lo que ha pasado con esto. Sí, sí, sí. O sea, el problema no era tal. El problema venía a traer en un futuro una solución que tiene que ver de comunicación con los seres humanos. Entonces, esto ha sido realmente de una característica tal que por eso a mí en forma particular me movió a poder compartirlo y a poder enseñarlo y a formarme para poder enseñarlo y transmitirlo de una manera tal que sea positiva tanto como para quien necesita por una, obviamente, una necesidad de salud, como para que aquel que quiera ayudar, expresar, poner el hombro, poder acompañar, poder decir, ah, bueno, sí, yo te puedo ayudar, espera, teneme paciencia y vamos a ver cómo solucionamos esto que vos hoy necesitas. Entonces, bueno, de eso se trata este grupo, este trabajo. Y no quería dejar de invitarlos también a un taller que vamos a hacer con una profesora que ha sido mi docente, y ha sido docente también de nuestro hijo, que nos viene a dar un taller, es un taller encuentro de enseñanza de la lengua de señas, y tiene tres ejes que son fundamentales. Primero, además de todo esto que hemos contado, vamos viendo que la lengua de señas en muy poco tiempo se va a hacer oficial y se va a incluir dentro de las currículas de las escuelas, se va a enseñar como otra lengua, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es que queremos hacer este taller, porque nosotros en este taller de este año y del año pasado también hemos tenido muchos docentes que se acercaron a aprender la lengua de señas. Y para poder implementar la enseñanza hacia otros, hay distintas características de aprendizaje que tienen que ver con esto. Entonces, por eso tenemos este taller el día 13, miércoles 13, a las 16 horas en el Centro Español. Vamos a compartir 2 horas de aprendizaje y de características de aprendizaje de la lengua de señas pedagógicas y tratar de también comprender un poco lo que es la vida de la persona sorda dentro de esto que tiene que ver con la comunicación. Vamos a trabajar sobre el aprendizaje de la lengua de señas en oyentes, pero como referente las personas sordas, que son quienes utilizan la lengua, quienes son las que las han creado además. Bien. Esto sería el miércoles que viene a las 16 horas en el Centro Español. Pueden inscribirse previamente. Nosotros mañana vamos a estar dando clases en Cultura, en la Sala de Cultura, en la Sala Poeta Lugones. Aquel que se quiera acercar también puede hacerlo para inscribirse ahí para este taller. Es un taller que se hace durante 2 horas. Se van a entregar certificados y también se pueden inscribir por teléfono, al teléfono 3548 1540-2157. Y de ahí le vamos a dar más información si así lo desean. Te agradezco que me permitas. Por favor, al contrario. Nos sentimos muy identificados porque además nosotros también iniciamos algo como esto, una radio comunitaria, porque también sentíamos que nos faltaba algo de la comunicación. Y desde ese deseo de que haya mejor comunicación, bueno, ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Silvia? Sí, bueno, además de agradecer que todo esto que gracias a Dios, ¿no?, en Capilla también se ha movido tanto, ha hecho que nos estemos comunicando más. De hecho, la persona que va al taller también se lo comenta otra y a otra y a otra, y eso hace que también la comunidad sepa que hay un lugar donde se puede aprender la lengua de señas, que es importantísimo. Y aparte de todo eso, de decir, bueno, hay que integrarse, que es una de las cosas que, por las cuales nosotros estamos luchando. Y decir, ah, qué bueno que puedo también dar al otro y que el otro también me dé a mí. O sea, el aprendizaje mutuo. Así que bueno, por eso estamos muy agradecidos a todos. Bueno, bueno, nosotros agradecidos a ustedes y a seguir, ¿eh? La verdad que esto tiene seguramente mucho por venir porque nos vamos integrando y seguramente a medida que todos vayamos sabiendo... Y nos va picando el bicho también a todos un poquito de ganas de ir aprendiendo. Seguro, cosas. Una aclaración que es muy importante. Este año, igual que el año 2017, comunicándonos, está dentro de las universidades populares. Entonces, este taller que se da en Cultura, en la Sala Poeta Lugones, todos los miércoles, desde las 15:30 hasta las 19 horas, tenemos la posibilidad de que sea gratuito a la comunidad. Por eso también el trabajo de nosotros de poder continuar de esta misma forma para que todas las personas que quieran ingresar en este taller lo puedan hacer de la misma manera. Es muy importante que tengamos el apoyo de la continuidad de este trabajo. Y desde sí, también tenemos una página que la vamos a ir publicando. En fin, tenemos varias cosas que vamos a ir conectándonos también por las redes. Bueno. Sería buenísimo. Bueno que la municipalidad, o sea, que sigamos por... lo que queremos decir es que se pueda seguir y se pueda abarcar mucho más. En este momento está dando un taller inicial en forma gratuita. Estaría bueno poder seguir dando porque la gente está muy comprometida. Y que bueno, que podamos seguir, es importantísimo para nosotros y para todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Nosotros les agradecemos muchísimo la visita aquí en Agenda Común, en la 98.1. Y bueno, a vernos, a seguir escuchándonos. Comunicándonos y los esperamos también próximamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Que tengan todos muy buenos días. Ahí pasaba el taller Comunicándonos, el taller de lengua de señas aquí en Capilla del Monte. Nosotros continuamos nuestra Agenda Común y nos vamos metiendo en la música del día de hoy con música de nuestra región, como la hacemos en cada emisión de este documental radiofónico. Mirá, esta es la Zamba del Aromito, es Laura Dos Santos junto a Ezequiel González, un tema que fue elegido, fue parte de una selección de temas en un disco de las radios comunitarias. Ahora te lo cuenta Laura Dos Santos. Aromito, aromito, tu fulgor opaca la inmensidad, y tu raíz serrana hilvana silencio en la guitarra, y tu raíz serrana hilvana silencios en mi guitarra. Aromito, aromito, tu dulce flor quietita está, y cuando se funde en el agua devuelve a mis ojos tu inmensidad, y cuando se funde en el agua devuelve a mis ojos tu inmensidad. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar. Junto a tu monte compañero de algarrobo, quebracho y chañar, sin tu rama solo hay duelo, con tus flores, vida. Mm-hmm. amanece con luna, tu rocío es manta de cada alma. Y en el silencio del monte, sabio cobija su música. Que en el silencio del monte, sabio cobija tu música. Cada siembra de agosto, tus soles brotan el jalialia. Y entran profundos sin rostro, como una sombra en tu caminar. Y entran profundos sin rostro, como una sombra en el caminar. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar. Junto a tu monte, compañero, de algarrobo, quebracho y chañar. Sin tus ramas solo hay duelo, con tus flores vida. Estamos escuchando la Zamba del Aromito. Es Laura Dos Santos junto a Ezequiel González. Una muy linda grabación. Ella en la guitarra, gran concertista. Y aquí nos cuenta un poquitito de su historia con la música. Laura Dos Santos, la cantante, la compositora, la intérprete, guitarrista que compartimos hoy. Hola, soy Laura Dos Santos. Vivo en San Esteban, aquí cerquita, y bueno, nací en Buenos Aires, y después, cuando ya me independicé un poco, empecé a viajar mucho. Viví 10 años en España, que mi familia es de ahí, mi mamá es andaluza, de Sevilla. Y viajé mucho también por Brasil, por Bolivia, Chile. Mi papá misionero, pero también de origen portugués. Y bueno, mi música tiene que ver un poco con toda esa herencia, un amor y un respeto por lo heredado, por los ancestros. Por las músicas rurales, las músicas de los montes diferentes. Toda mi familia viene del campo, y bueno, un poco empecé a viajar para conocer esas raíces, porque en Buenos Aires había, bueno, unas raíces de ahí, del momento, digamos, mi vivencia rioplatense, el tango y todo esto. Así que bueno, la música que estuve grabando en los últimos 35 años tiene que ver con todo ese viaje por los diferentes folclores y las diferentes ancestralidades. Bueno, la Zamba del Aromito es un tema que quiero mucho porque surge de esperar, de decidir dejar de componer, que había tenido como una etapa muy escribir mucho, componer mucho, muchísimo, y necesité como silencio, ¿no? Porque tenía como una sensación de que este ruido urbano me impedía como sentir realmente las palabras y ese momento de la poesía. Entonces decidí no componer hasta que hubiera una señal de acá del monte. Y bueno, una mañana en agosto del 2015 me levanto a las 5:00 de la mañana y veo los aromitos, los primeros aromitos acá en casa. Y realmente fue un momento tan lleno de hermosura, de sorpresa, de colores. Y bueno, ahí surge la zamba del aromito y después siguieron las demás. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar junto a tu monte, compañero de algarrobo, quebracho y chañar. Sin tus ramas solo hay duelo, con tus flores vida. Ahí estábamos escuchando a Laura Dos Santos, te decíamos, junto a Ezequiel González, haciendo la zamba del aromito y su presentación de esta hermosísima canción de su autoría, ¿eh? Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Hacer puentes para reencontrarnos. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Y volvemos acá al estudio porque ya está el próximo invitado. Se tuvo que hacer un largo trecho desde acá enfrente nomás de la radio, porque ahí se encuentra el local que tiene ya desde hace un tiempo, aunque venían de otro espacio, acá a la vuelta, siempre muy cerquita. Estamos hablando de la Asociación Civil Tagua, que reúne artesanos y productores de nuestra zona que se han reunido en su momento para poder tener, además, muchas veces del espacio de la feria, tener un local propio que permita la integración de todos esos productos. Bueno, pero para contarnos de eso está Quilla acá. ¿Cómo le va, Quilla? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fede. Buenos días ahí a la audiencia de una radio. Muchísimas voces. Sí, ya son un montón. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, sumo mi voz entonces. Muy bien. La semana pasada estuvo Lucila también. Dijimos, no repitamos porque también es parte de... Estamos hablando recién con Renata del nivel de multifacetismo que tenemos. Muchas veces, sí. Y bueno, y en este momento participo ya hace mucho tiempo, unos ya 6 años más o menos, justamente con Lu. Tenemos un emprendimiento de libros independientes, de productores, digamos, escritores que editan directamente de ellos o de pequeñas editoriales. Y queríamos participar de ese espacio del que nombrás, de Tagua. O sea que antes de sumarme, Tagua ya existía. Claro, ¿no? Claro. No soy parte de la fundación de Tagua. O sea que no soy la persona indicada para hablar de los inicios, digamos. Tengo la transmisión oral igual. Sí. Sé que fueron algunas artesanas que, como vos bien decías, se pensaban más allá de la feria, se pensaban en un local permanente, un espacio permanente en el centro, en el pueblo. Y eso se mantuvo durante muchos años. Estuvimos en la calle de Anfunes también un montón de años. Era difícil ahí. Entraba poca gente. Sí. Y justo. Esto es algo para revisar de capilla, ¿no? Cómo estamos configurados, que salís una media cuadra. No, 40 metros fuiste, es como sí. Si estuvieras en el Polo Norte, más o menos. Sí. Y bueno, igual era muy bonito el local, estaba bueno. Servía para también como un espacio un poco más amplio de poder mostrar un poco más las cosas. Ahora estamos en un espacio muy bonito, justo enfrente de acá del espacio Yaraba. Comparto ahí la dirección, que es Irigoyen 157. Uh-huh. Yo siempre digo 137 porque acá es 136. Claro. Y yo digo, justo enfrente es 137. El impar, ¿no? Pero no, es 157. Pero sí. Bueno. Haciendo sándwiches de cuyenes. Sí. ¿No? Entre cuyen y cuyen. Entre cuyen y cuyen. Entre cuyen y cuyen. Solo para gente entendida. Uh-huh. Y bueno, y es como vos decías, es una asociación que tuvo el objetivo de fortalecer el trabajo artesanal, digamos, en los oficios, que se recuperar oficios y mantener oficios que están, que existen, como las tejedoras, como orfebres. Bueno, en Tahuá hoy podés encontrar zapatos de cuero, podés encontrar vitro. Bueno, hay un en realidad la idea es invitar a que la gente venga y conozca. Es un espacio que tenemos intenciones en algún momento de poder tener otro lugar con un taller permanente, con un taller abierto, donde la gente, casi todas son artesanas, la mayoría, puedan trabajar en el mismo espacio donde está. El objetivo no es solamente la venta de las artesanías, sino también fortalecer y mantener los oficios y bueno, en eso estamos. Sí, tenían en el otro local un espacio de taller atrás. Claro, por eso decía, teníamos en el otro lugar teníamos un espacio más amplio donde poder tener un espacio de trabajo. Ahora eso no... De hecho, ahí, por ejemplo, editamos el libro, armamos el libro de Bernabé Leal, que lo editamos conjuntamente con él desde La Maternal, que es el emprendimiento que tenemos con Lu, que es el de los libros, y lo armamos ahí. O sea, también funcionó, digamos, incluso nos funcionó también para editar. Claro, claro, claro, teniendo un espacio. Así que en algún momento calculo que tendremos un espacio un poquito más grande, donde poder, ese sería como un objetivo, y también en algún momento quizás fusionarnos con otras organizaciones y poder tener un espacio más amplio. Claro. Se empieza a dar de a poco en la región esto de empezar a juntarnos un poco más. Estamos participando también de lo del Encuentro Regional de Economía Solidaria, que va a suceder el otro el sábado. El 23, ahora después contamos un poquito de nuevo para refrescarlo, lo contamos la semana pasada, pero está bueno que aprovechemos. El trabajo y el oficio del artesano, digo, a lo mejor a los capillenses nos resulta muy natural, pero es algo que, a ver, recién charlábamos con la Escuela de Lengua de Señas, y uno dice, bueno, son las cosas que, esto estuvo desde antes de los tiempos, desde antes de la comunicación verbal, y lo seguimos teniendo. Y a veces abandonamos cosas muy naturales de lo humano, que sí. Si lo perdemos, se pierde algo demasiado esencial. Y el oficio del artesano, digo, porque si el objeto también el objetivo de Tahuá es mostrar ese oficio, rescatarlo y revalorizarlo. ¿Qué pasa con la gente cuando viene, por ejemplo, con el turista cuando visita? Flashean bastante porque hay cerámica, por ejemplo, dando vuelta, pero en Tahuá hay cerámica ancestral, de así indígena, digamos, claro, ¿no? Claro. Con técnicas hecha buscadas. Hoy, pero con técnica ancestral, y se nota. Y entonces como que sí, se flashea bastante la gente que entra. O sea, no es solo una regalería, digamos, ¿no? Claro. De la gente viene a comprar sus regalos y por eso quizás pueda seguir manteniéndose un espacio así en estos tiempos, ¿no? Tan difíciles. Sí. Pero además de eso... sucede que también es importante el tipo de artesanía que hay, digamos, no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Claro. Esto de la doble tarea, ¿cómo es? Porque digo, estamos acostumbrados a que el artesano, más allá de ir a una feria y por ahí mostrar en ese espacio su producto, tener un espacio comercial, de transformarse en vendedor, que no debe ser fácil, no, a ninguno de nosotros nos resulta fácil. Pero ¿cómo es esa tarea? ¿Cómo les ha resultado? Y es un desafío, y también está bueno compartirlo con la agencia, que lo que hacemos es rotarnos la atención. Entonces no hay alguien que sea empleado, digamos, de Tahuá, sino que, o que somos nosotros mismos empleados de Tahuá, sino que nos rotamos la atención. Entonces me toca un turno por semana, por ejemplo a mí, y un turno de un sábado por mes. O sea, hacemos los días de semana, nos repartimos en turnos, y un sábado por mes nos toca también atender. Y de esa forma vamos aprendiendo también a hacer eso, que la venta quizás es lo que más le cuesta al artesano, digamos. Claro. Porque mucha gente no quiere saber nada con eso, ¿no? Otra cosa, también en la feria, en la plaza, por ejemplo, o en otros lados, te ponen esa práctica. Muchas de las personas que son parte de Tahuá tuvieron la práctica de la feria, ¿no? Entonces tuvieron ese contacto con la venta directa que no todo el mundo la tiene, digamos. Sí, no, sí. No es que porque sos artesano tenés que ser vendedor. No, de hecho estábamos acostumbrados a que las artesanías de los capillenses se vendían en locales comerciales, de gente que se dedica al comercio, claro, y no que haya ese vínculo directo, que bueno, es el fenómeno que aspiramos todos a que crezca y se vaya valorizando más, que es la economía popular, esta economía social colaborativa, ¿no? Sí. Que va a tener este encuentro, contemos, aprovechemos para contar del encuentro. Sí, el encuentro es amplio. O sea, estamos participando, digamos, dentro del multifacetismo, digamos, del que hablamos, porque nos parece interesante que nos encontremos, digamos, no solamente un espacio lo mismo, como un espacio de ventas, que haya feria, sino que también sea un momento de encuentro que también lo necesitamos. Mm. A poder charlar, poder hablar, poder generar relaciones, vínculos para el tiempo que viene. Y sería la idea es el sábado este, no, el próximo, sí, el 23, en la estación de tren, en el predio Gabriel Suárez. Y se está también conformando, digamos, se está armando esto de manera colectiva. Hay unas reuniones una vez por semana. Hoy los es martes, hoy la reunión a las 18:30, directamente en el espacio, en el predio. Ajá. Como para ver el lugar. O sea, si alguien quiere sumarse con alguna producción o con alguna iniciativa, porque puede ser artística o con otra cosa, se puede acercar hoy a las 18:30 en la estación. Buenísimo. Y bueno, estamos pensando a ver cómo se arma eso, digamos. Si llueve, se hace en la Casa Taikuma, gracias Renata, uh-huh, que es en General Paz, al lado del Centro de Jubilados. Bien, perfecto. Justo al lado, no me acuerdo la dirección exacta, pero es al lado. Bueno. Y bueno, y eso, digamos, lo del encuentro de economía solidaria es amplio. O sea, está el alimento y también está la artesanía y está la parte de artística, digamos, como parte de la misma cultura, ¿no? Lo que hacemos los capillenses, digamos, sin, sí, no traído de otro lado. Sí. Contemos un poquito, a ver, si tuvieras que destacarnos, no sé, dos, tres objetivos de Tagua como objetivos centrales que ustedes tienen, y a largo plazo a lo mejor, pero que vos decís, bueno, esto es Tagua, para este lugar va. ¿Cuáles serían? Algo es más nombrado, pero... Me parece que el tema de la formación, la compartida, digamos, de la sabiduría, del conocimiento que hay sobre la artesanía, sobre el oficio, es uno de los objetivos principales. Por eso poder tener en algún momento un espacio de taller-escuela, taller, claro, un lugar de aprendizaje, digamos, y de compartida de eso. El tema de que del local también es importante, de que siga manteniéndose, y la difusión y la construcción de la cultura popular, digamos, de la cultura ancestral, que seguir manteniéndola como está en el presente. Y o sea, tratar de ponerle un freno un poco a la producción en serie, digamos, que a veces hace no valorizar la artesanía, ¿no? Claro, nos genera una fascinación momentánea, pero que nuestra economía se nos viene a pique, claro, y nos volvemos bastante inútiles. Me parece que eso, por ahí pueden ser, digamos, las sí, tres objetivos, digamos, valorizar la artesanía, tener una cuestión del aprendizaje de la enseñanza de los oficios, y que seguir manteniendo un local, digamos, de venta también me parece muy importante. Mm-hmm. Y nos vamos a los sueños a futuro. A ver, desde este punto de vista, cada uno lo plantea. ¿Cómo soñamos a Capilla dentro de 20, 30 años? Por ahí, desde este lugar, obviamente, el multitask que hablamos, esta multifunción por ahí nos pone en el lugar de soñarlo de diferentes planos. Pero bueno, desde ese lugar, ¿no? Como artesanos y como un espacio que promueve el arte ancestral. ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué soñás? Tengo el tema de que lo estoy hablando desde lo personal y no hice una asamblea en Tagua para ver qué piensa Tagua, ¿no? Sí, sí. Pero sí me parece que podemos llegar a compartir algo que tiene que ver con el tema de la artesanía y todo, que es el tema de mantener una escala, de mantener la escala de pueblo, digamos, incluso en el potencial crecimiento poblacional que está teniendo la región y el Capilla del Monte en sí, pero seguir manteniendo la escala. Sí. Que no se nos vaya que no se nos vaya el tema de la escala. Cuidar eso, cuidar los vínculos directos, las relaciones, el tema de la cuestión de la visión ecológica, digamos. Lo podemos ver desde muchísimos lugares, como vos decías, pero como eso, cuidar que cuidemos en el crecimiento, digamos, demográfico que estamos teniendo, el nivel de la escala, que no se nos vaya. No sé cómo se hace. Sí, ¿te parece que es compatible? O sea, porque hay gente que podrá decir, no, es imposible. Si crece, tenés que irte a hacer progreso en el sentido que nos han vendido. Sí. ¿Te parece que sí que es compatible? Me parece que, creamos o no creamos, digamos, pensemos lo que pensemos, el crecimiento se está dando. Sí. Y de hecho, somos parte de ese crecimiento. Entonces, creo que tenemos que tener mucha conciencia de poder mantener la escala de pueblo, digamos, ¿no? O sea, intento poder hablar de pueblo, de capilla y no de ciudad, por más que sea una ciudad oficialmente o que vaya hacia eso, y que no se pueda evitar quizás, me parece muy importante seguir pensándonos como pueblo, seguir pensándonos en pequeña escala, y eso va a poder mantener que esto, que el progreso no nos coma, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista de Tawa me parece muy importante porque seguir compartiendo la artesanía tiene esto de que tiene un tiempo para hacerse. Bueno, capaz que en el tiempo que una artesana hace un tejido, quizás una fábrica hace 100, sí, ¿no? Sí. Pero ya de por sí participo, digamos, de un espacio que tiene una escala más natural, digamos, más orgánica, ¿no? Y eso me parece que es importante para el tiempo que viene. Vos lo planteás en 20, 30 años y me imagino que sí se puede. Se puede tener una escala de seguir manteniendo el encuentro, seguir manteniendo el respeto y sentirnos parte de la naturaleza. Sí, sí, de hecho hay localidades con la misma cantidad de habitantes, pero que ya tienen mega comercios o mega centros comerciales, o le van perdiendo un poco el gusto a esto que tenemos acá. Tenemos posibilidad, o sea, somos un lugar con, creo que coincidimos, y lo que venimos comprobando es que, en general, siempre digo lo mismo, pero en las coyunturas, por ahí nos diferenciamos, ¿no? Hay alguna, pero cuando ponemos los sueños adelante, en general, todos coincidimos en que queremos más o menos las mismas características, cuidar el lugar del que nos enamoramos mucho, o en el que crecieron otros tantos, y que cuando se van a la ciudad ven, ¿no? Y ven la diferencia. Vemos todos la diferencia, sí, así sí, que, sí. Bueno. Para cerrar, me parece interesante que está buenísimo lo del, aparte, escucho el programa, entonces sabía que en algún momento iba a venir la pregunta del futuro, claro. Pero está muy bueno poder pensarnos en el presente, ¿no? A veces pensando tanto al futuro nos roban el futuro. Sí. Entonces pensemos en el presente y tratamos de compartir visiones en la coyuntura también, ver cuáles son los acuerdos que podemos tener en general, ¿no? Poder ver los acuerdos en comunes en vez de muchas veces las diferencias, ¿no? Así es, así es. Yo lo que sostenemos, y por eso aparece esa pregunta, porque a veces sin proyectar, sin saber a dónde querés ir, es muy difícil. Muchas veces nos come el presente en una vorágine que no sabemos a dónde va. Y por ahí no nos paramos a pensar esto, que bueno, nosotros hemos hablado tanto tiempo del ordenamiento territorial, que es el gran objetivo de lo que viene, el gran objetivo, y que plantea todo esto, hacia dónde vamos. Bueno, todo esto necesita que tengamos esta proyección y a partir de eso caminar un presente distinto. Guilla, muchas gracias. Gracias, Agenda Común, y nos seguimos encontrando. Claro que sí. Bueno, en principio la radio abierta ahí el 23 también, que vamos a participar. Nosotros seguimos, pasaba la Asociación Civil Tawa, aquí enfrente nomás, y nosotros continuamos en nuestra Agenda Común con las canciones que venimos compartiendo, en este caso a Laura Dos Santos. ¿Voy? Sí. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Cuando se esconde, respira tu corazón. Descansa en la tierra, espera tranquila del agua un empujón. Cuando entra el otoño, futuro retoño, la cuna, la oscuridad. oscuridad le cuenta despacio su amigo el silencio del amor y la verdad. Tiembla la tierra en primavera cuando empieza a pujar. Nada detiene su brote seguro de vida y ancestralidad. Crecimiento solo está el intento, no hay dudas, penas ni dolor. Si la recolecta sea con respeto, conocimiento, integridad, sus frutos futuros son tierra, agua y monte, la única eternidad. Pequeña semilla renueva el misterio con los abrazos del sol, con sus fuertes manos jala y se hace hermano, simpleza y transformación. Santo sonaba haciendo la chayita de la semilla, era la canción, esta composición propia, entiendo, no lo cuenta ella misma. Las grabaciones me gustaría como no dividir entre lo que fueron o lo que son maquetas o lo que son discos editados o lo que son discos terminados pero sin editar, porque eso tiene que ver más con el mundo del comercio, ¿no? Del marketing, de las discográficas, de todo eso. Creo que las grabaciones, bueno, son todos procesos de un músico. Algunas llegan más lejos en la producción, otras simplemente se presentan en una maqueta, pero bueno, ya cuando uno va a grabar, graba, ya quiere dejar algo registrado. Así que bueno, empecé a grabar bastante chica, porque ya para entrar en la universidad presenté mis propios temas. A los 17 años ya tenía unos temas que compuse para poder rendir los exámenes en la universidad y en el conservatorio y todo esto. No era necesario, pero yo lo necesitaba, ¿no? Y después la primera maqueta grabé en cinta, empecé a grabar en cinta estos rollos grandes que ya parecen de la época de los dinosaurios, pero no. Nosotros grabamos en cinta con el dúo Gitanas, con mi prima cantante maravillosa que se llama Marisa Lorda. Ese fue mi primer disco, que grabamos música brasilera, boleros, tangos. Algo de Fito también. Y después empecé a grabar un disco de música instrumental como música clásica latinoamericana en cuarteto. Ahí estrené un instrumento que se llama bandolau de 5 cuerdas con guitarra y con trabajo y cello. Lo edité en Europa. Después hice un disco doble que era un disco para niños que se llama Acertijos para Niños y El Barrio del Silencio, que es una recopilación de temas de música popular de los diferentes lugares por donde había viajado. Entonces hay chacareras, lloro de Brasil, alguna soleá flamenca, en fin, varios estilos. Y el tema para niños, que es muy ecléctico y está hecho así con... Grabaron como 50 músicos en esos dos discos de muchos lugares del mundo. Eso fue en el 2004, entre 2003 y 2006, más o menos. Después grabé un disco que se llama Tres Signos en el Árbol, que es un disco de música étnica. Son 38 cantos étnicos puros que recopiló mi maestra. Son cantos originales y con eso, con un noneto, armamos una obra con 9 músicos. Y después grabé un disco que se llama Ojo de Tierra, un trío folclore con 2 chicos de Santa Fe, Jeremías Fernández y Micaela Pizzirilli, que ahí grabé algunas chacareras y zambas mías, y después grabamos temas tradicionales de Perú, del norte. Después vino el disco con el Sebastián Tesouro, que es un disco grabado acá en casa, el primer disco que grabé acá en mi sala hecha de barro, con mis propias manos. Y ese disco, que se llama 2 y 2, era para grabar, digamos, 2 temas de cada uno y el resto de versiones. Pero bueno, al final grabamos 3, Llámame y bueno, algunos otros temas, chacareras, grabamos con el 4, con el charango, percusión. Es un disco instrumental. 2 y 2 lo grabamos acá en Córdoba, en medio de una gira. Y después ahora este disco que estoy grabando, en el que voy sacando los temas de a poquito, donde ya hay 5 temas, la zamba del aromito, la chacarera de Sabias Palabritas, la milonga de Bernabé Leal, la chayita de la semilla y esta canción que ya voy a contar de qué se trata. Y después, bueno, tengo la participación en discos de tango con Gabriela Giardino, una gran cantante de tango, en su primer disco. Después grabé un disco de música venezolana con Fabiola José, que se editó acá y se editó también en Venezuela. Y bueno, tengo participación en otros discos, pero esos son como los que tienen más los que tienen temas propios míos, temas venezolanos y todo eso. Simpleza y transformación. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Semilla caliente. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Sos nuestro. Ahí estábamos escuchando a Laura Dos Santos haciendo Chayita de la Semilla, grabado en su estudio, hermosísimo estudio, plagado de guitarras y de instrumentos de todo tipo, si la humanidad se... allí en la localidad de San Esteban. Siempre estarás presente. Y a allá por el año 2009 corría, y un grupo en San Marcos Sierras, en el departamento Cruz del Eje, iniciaba un proyecto, una propuesta, una idea de la que venimos hablando en estos últimos programas, que, bueno, fue llegando a diferentes localidades, ¿no? Donde se fueron iniciando estos proyectos de comunicación popular, comunitaria, colaborativa. Y en San Marcos Sierras se llamó Radio Garabato. Es la radio comunitaria de esa localidad, que arrancaba en 2009, pero que en 2010 ya tuvo su inicio al aire. Acaba de cumplir años en el mes de septiembre, y está en línea para charlar un poquito de esto Carlos Martín, parte de Radio Garabato. ¿Cómo anda, Carlos? A ver si me escucha por ahí. Buen día, Carlos, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buen día, Federico, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos contando, día lluvioso, lo cual nos da una gran alegría, y me imagino en San Marcos mucho más. Y estábamos contando de esto que, bueno, que nos ha tocado a gente y a comunidades en diferentes lugares del país, que tuvo que ver con un momento muy importante, aquel 2009, ¿no? Se aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en San Marcos, bueno, no se quería ser ajeno a esta ola de comunicación popular y comunitaria, y nacía Radio Garabato. Contanos un poquito de aquel primer momento. Sí, la verdad que tengo entendido que el 18 de septiembre del 2009 comienza a transmitir ahí la radio comunitaria Garabato. Yo me sumo un par de meses después, reconociendo también siempre a quienes fueron los que pusieron la idea, los que empezaron a madurar esa idea, en la cual estaba Cintia, Bianca, Charlie y vos también ahí, el Fede, cuando vivías acá en San Marcos. Sí. Eso fue para nosotros, para muchos de nosotros, el comienzo de una experiencia. Bueno, la mayoría de nosotros que estamos dentro de la radio no venimos de la comunicación, sino que nos hemos hecho ahí en la radio comunitaria Garabato y en otras instituciones, otras organizaciones, y para nosotros fue como el comienzo de algo que siempre quisimos hacer o siempre estuvimos escuchando, y de alguna manera se nos hizo el sueño de poder transmitir hacia otras partes lo que está sucediendo tanto en San Marcos como en la región, ¿no? Me parece que es importante esto de no solamente quedarnos con lo que sucede en el territorio donde estamos, sino también hablar y transmitir otras experiencias, otros saberes con otras comunidades. Pues siempre decimos que no hay recetas, ¿no? La semana pasada charlamos también con la gente de La Minga y de Radio Panamericana, y uno va recorriendo radios comunitarias en todo el país y en la América Latina, y no hay un formato, una fórmula para las radios comunitarias, porque precisamente se distinguen por tener las características de su lugar y también de la organización. ¿Cómo podríamos describir a Radio Garabato? ¿Cuáles serían las características de la radio? Siempre es una pregunta difícil, pero bueno, te la tiro como desafío. Dale. Sí, nosotros como radio, hay organizaciones o radios que empezaron siendo anteriormente una biblioteca o una organización social, distintas claro. cosas, y después tuvieron una radio. Nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos con la radio, y desde la radio ahí se comenzó a idear, empezamos a soñar con otras organizaciones u otras temáticas diferentes. Hace 9 años que está la radio, este año, bueno, el año que viene, el 2020, vamos a cumplir ahí los 10 años de la radio, y creo que está bueno esto de la organización como algo muy importante para una comunidad. Creo que esto de ir articulando, de ir aprendiendo con distintas organizaciones, tuvimos en un primer momento un acompañamiento importante con la gente del INTA de Cruz del Eje, también estuvimos y seguimos articulando con la gente del Movimiento Campesino de Córdoba. Creo que eso nos da la posibilidad de ir aprendiendo en lo que es la organización. En el 2018 hicimos por primera vez un encuentro de radios rurales, donde 40 radios de todo el país con más de 130 participantes, asistentes, vinieron a San Marcos Sierra y durante 3 días estuvimos debatiendo las problemáticas y las vivencias de cada una de nuestras radios. Y creo que es fundamental esto de articulación, esto de armar redes con otras radios. Vos recién nombrabas a la Minga, a la Panamericana. Nosotros participamos, aparte de la red, red de radios rurales, también con la red, con Farco. También estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y creo que esto es lo que es importante para todas nuestras radios, ¿no? El ir armando redes en la cual tengamos la agenda que nosotros y al pueblo quiere, no tomar la agenda. Yo a veces, no digo que me enojo, pero no somos alternativos a nada. Nosotros tenemos otra agenda, sí. Tenemos otros intereses, que son los intereses más nuestros, locales. Por supuesto que también nos interesa la economía, la macroeconomía, las leyes, todas esas cosas, sí, pero creo que nosotros no somos alternativos, nosotros no estamos al lado de los grupos hegemónicos, sino que nosotros hacemos nuestra propia agenda. Sí, totalmente de acuerdo, y en esta construcción colaborativa, si tuvieras que poner algunos objetivos de la organización, de la hoy asociación civil que tiene Radio Garabato y también de la radio, si tuvieras que priorizar y ponerme 2, 3 como mucho, ¿cuáles priorizarías? ¿Cuáles pondrías por delante? Creo que para el funcionamiento de la radio hoy, para nosotros, y tener una independencia, que es una independencia económica, creo que fundamentalmente nosotros tenemos que tener un espacio propio. Se nos hace muy difícil esto de estar pagando alquileres, esto de ir renovando. Nosotros estamos dentro de un espacio que se llama Runa Miski, en la cual siempre estamos dependiendo de la persona que alquila todo ese espacio, y ahí poder nosotros tener instalada en un rinconcito la radio. Creo que la posibilidad de tener un espacio, un lugar propio, eso nos daría un crecimiento cuantitativo y cualitativo, creo que excelente. El otro tema, creo que también interesante, que eso lo estamos planteando ya desde el año pasado, este año, y creo que el año y a posteriores años, creo que lo vamos a llevar adelante, es abrir otro frente, otras temáticas, la agricultura familiar, la producción de alimentos, la cuestión de la soberanía alimentaria, creo que es fundamental. Y así también con lo que es, aparte de lo que es la radio, lo que es la educación popular, ¿no? Me parece que en San Marcos Sierra y en toda la región es necesario, de alguna manera, esto de ir aprendiendo y a la vez enseñando, ¿no? Este cambio de saberes en todo sentido, desde la construcción alternativa hasta la elaboración de productos de comida, hasta cualquier otra situación, otra cosa. Mm-hmm. Si tuviera, a ver, con esto tratamos de cerrar todas estas notas y nos parece muy importante poder proyectar, a ver, hacia futuro. De acá a 20, 30 años, y lo ponemos ahí para no complicarla más, ¿qué cosas soñás? ¿Qué cosas sueñan como radio? Pero bueno, en este caso vos como vos representando al espacio, ¿cómo soñamos a San Marcos Sierra? Si en esto nos hacemos cómplices porque compartimos una cuenca hídrica, una biorregión, ¿cómo lo soñás a la región de acá a 20, 30 años? Si tuvieras que poner, no sé, una imagen o tal vez algún proyecto, alguna idea o simplemente un sueño. 20, 30 años ya me va a agarrar bastante viejito, ¿no? Pero bueno, me parece que la idea es esto de un autoabastecimiento en general, una soberanía alimentaria, una soberanía hídrica, una soberanía eléctrica. ¿A qué le digo? Creo que nuestras comunidades individual y regionalmente tienen que estar más en contacto, y la posibilidad de que podamos producir nuestro propio alimento, que podamos tener nuestra propia captación de agua y no siempre dependiendo del poder central. Y esto lo vemos, por lo menos en lo particular, a veces en estos últimos 4 años, que siempre estás dependiendo de Córdoba capital, de Buenos Aires, y no digo, a ver, una independencia, no, no, pero sí de independencia, digo, no política, estamos en una comunidad, en una sociedad, en un país, en una provincia, pero tener la suficiente capacidad para elegir nosotros mismos nuestras posibilidades de alimentación, de agua, vos hablabas de la cuenca hídrica, esto de no estar dependiendo si desde Córdoba capital nos dicen, le dicen a la gente del dique, el cajón, si nos mandas más agua o no. No, tener la posibilidad de que entre la comunidad de Cruz del Eje, de Capilla y de San Marcos podamos manejar el tema del agua. Y así en muchas cosas. Me parece que la relación entre comunidades sería muy importante. No depender otra vez de que PEC, si le nos da o no nos da el tema de la electricidad, o si conviene más iluminar la ciudad de Córdoba y no los pueblos de como los nuestros, sino tener, decir, bueno, tenemos paneles solares, esa libertad, esa soberanía, para mí sería como un sueño, ¿no? Y por eso creo que muchas de nuestras organizaciones pelean también por eso. Sí. Bueno, como he dicho muchas veces, y esto entre nosotros nada más, soy un sanmarqueño río arriba, ¿no? Y tratando de... Me vine cuando nos habían cortado precisamente el agua a tratar de que los primeros programas que arrancábamos acá con Entre Mate y Mate, bueno, este era el tema de debate, ¿no? Cómo nos integrábamos y salíamos de esas peleas, esas grietas que nos van armando, siempre externas, ajenas a los pueblos y siempre parte de grupos de interés. Bueno, ahí estamos, construyendo esta integración. Carlos, un gustazo volver a charlar y que la Garabato también pase por esta agenda común. Les mando un fuerte abrazo a todo el equipo. Gracias, Fede, y vos sabés que sos parte de este equipo y que siempre estás ahí en nuestro corazón y siempre en nuestros debates estás ahí. Quédate más que tranquilo, para bien y para mal. Sí, me imagino. Bueno, dale. La próxima me llaman en vivo ahí a una reunión. Dale, Fede, un abrazo grande. Para vos y para todo el equipo. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Carlos Martín, un parte de Radio Garabato, Asociación Civil, que gestiona la radio comunitaria de San Marcos Sierras, que acaba de cumplir 9 años en el aire, que iniciábamos en aquel 2009, inspirados un poco en el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la necesidad de los pueblos de una comunicación sincera, humilde, honesta y colaborativa. A ver, la nombró recién Laura Dos Santos a Marisa Londra, es su prima. Pagó y en Cocotá, vía nega de volar. No preta poté, chita feta. Pedí meu patuá, oi zambá, oi ulala, meu carrefour. O rendezvous vai começar. Além de me empurrar, que esqueci da mandoa. Pourquoi je suis do Zanzibar? Aí eu me criei, pá de pau, fumou bom, bom, pra que zangar. Sou primo do Vilé Ganhó. Qualá, isso vá, patati, patatá, vou levar de saravá. Sou da praça Mapá. Dendê, matinê, pá, dedê, meu petit comité, bambolê. Em casa por você. Daí seu mito errar, macamos pra amanhã. Eu vi uma nega revolar no ombro da potente da feta. Beijei meu patuá, oi zumba, oi ulala. que se tamanduá. Pouco a Jesuí do Sansivar. Aí eu me criei, pode bom fumar bom bom. Pra que zangar, sou primo do Vilé Ganhon. Vou levar saravá, sou da praça Mauá. Dendê, matiné, babedê, meu petit comité, fambolê. Em casa por você, tá aí seu miterrar. Macamos pra amanhã, em pá, que tá num quadro, já nem flê. Onde eu vou ter culé? Pompado, zulu, manditoá. Boku, Pompadu, Sulu, Manditoa, Boku, Pompadu, Sulu, Manditoa. Esa era Laura Dosanto, la guitarra tremenda, y muy versátil. Alguien que no deja de asombrarnos cada vez que la podemos ver en vivo acompañando a músicos de cualquier estilo. En este caso con Marisa Lorda, Preta Porté de Tafeta era la canción. Y una más, antes de la próxima nota, un chamamé. La Maraña, Laura Dos Santos y Tesouro. Otro gran músico. Y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Es lindo, ¿eh? Es lindo. Bueno, Laura Dos Santos junto a Sebastián Tesouro en este caso, alguien que vive la música como un encuentro permanente de intensidades, ¿no? Laura Dos Santos, esto, la mayoría de estas canciones grabadas en su propio estudio, en su casa, en un ambiente que ha construido especialmente para el encuentro de la música con una vida cotidiana y unas luchas también con las que comparte su música, las luchas por el bosque nativo, por nuestro monte, por nuestra salud y por el futuro también de nuestra región serrana. Venimos hablando en los últimos programas, un poco motivados por el cumpleaños, o así se lo ha llamado, o en todo caso, la fecha que, como lo contaba Carmen Guerrero la semana pasada en nuestra agenda común, se escogió el 30 de octubre como fecha simbólica del origen poblacional, del cumpleaños de Capilla del Monte, pero no está exenta de polémicas, por lo menos de una doble historia, una más visible y una más oculta. De esa otra, no podemos dejar de volver a escuchar a Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, cuando hace algunos años, cuando se cumplían los 429 años, también queríamos conversar con ella y que nos cuente esta otra maravillosa historia. Fíjate vos y compará y ponete a ver cuál sentís que representa más el lugar de Capilla del Monte. Quisiera hablarlo, tal vez por susceptibilidades. Nosotros queremos volver a insistir en nuestro respeto, en nuestra mirada sincera y humilde, además, sobre lo que nosotros pensamos y lo que consideramos ciertamente la verdad, nada más, la verdad histórica. Por eso hemos tratado de problematizar un poquito nada más qué significan estos 429 años de Capilla del Monte, de la cumbre, esa entrega de tierras que se les hizo a los hijos de un capitán que llegó y que como premio por sus avances, su violencia también, el origen violento que tienen estos aniversarios, no para despreciar a la gente que ha llegado y a la historia que después recorrió a este valle, sino para poner también la doble historia que tiene, la historia previa, para que no sigamos cometiendo los eufemismos de llamarle fundación o decir el nacimiento de estos lugares o origen poblacional. Estamos en comunicación con Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. El gusto para nosotros. Mariela, buen día. Buen día a todos, la verdad que el gusto es para mí, y más en esta oportunidad, ¿no? Como decías vos, hay una historia silenciada detrás de estas celebraciones. Sí. Yo te puedo decir a ciencia cierta que San Marcos Sierras tiene miles de años, no tiene esas fechas de fundación ninguno de estos pueblos, ni Capilla del Monte, ni La Cumbre, tienen mucho más que 400 años. Tienen miles de años, pero lo que sucede es que siempre se puso o se intentó poner carteles, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, en Córdoba se celebraron con bombos y fanfarrias los 400 años de la universidad. Sí. Más allá de que la educación es lo que nos hace libres, más allá de que la educación es algo por lo que luchamos también los pueblos originarios. Pero todo lo que implica, ¿no? No puedo dejar de mencionar todo el trabajo tan bien elaborado de la Iglesia para todo esto, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en nuestra región la Iglesia que más estuvo presente fue la Iglesia jesuita. A partir de 1590-99, por ahí, que se establecieron, hasta 1767 que fueron expulsados, ellos trabajaron en tres ámbitos. Trabajaron en la educación, por supuesto que en la espiritualidad de nuestros pueblos, de cómo sofocaron la espiritualidad y mataron nuestra cultura, y a través de la producción, porque a través del establecimiento de las estancias, como comenzaron, ¿no?, todas estas propiedades, el pueblo de San Marcos comenzó a través de la estancia de San Marcos. A través de eso mataron las raíces productivas de las comunidades. sofocaron la soberanía alimentaria, la soberanía productiva y la posibilidad de autogobierno de los pueblos. Y es importantísimo tener todas estas cosas presentes, porque sí, en la actualidad inclusive estas cosas nos están llegando. Por supuesto, hoy, claro. Hoy vivimos en una provincia que se considera sojera, que se considera que la producción o el avance está en la minería. Los eslogan de las campañas, los eslogan de gobierno lo dicen así. Por ejemplo, en la zona de Marco Juárez, ellos se consideran el corazón productivo del país y se olvidan de tantas cosas. Principalmente se olvidan de que el pueblo no vive de eso, son unos pocos terratenientes los que pueden vivir de eso. Mm. Pero así se montó nuestra patria, se montó sobre mucha gente que fue quedando invisibilizada, que fue inclusive que fue masacrada en algún momento de la historia. Y ahora están, Mariela, yo cuando hablaba de esto, obviamente con mucho cuidado, porque sé que para mucha gente, tal vez por la necesidad de celebrar hitos comunes, que es una necesidad casi humana, ¿no? De buscar fechas donde nos podamos reunir, como fue ayer aquí en Capilla o en la Cumbre, un montón de gente, en fiestas populares, se buscan esas excusas a veces sin ver tanto el origen o lo que hay detrás, pero tratamos de ponerlo en cuestión y sobre todo queríamos hablarle a mucha gente nativa del lugar que a lo mejor siente, ¿no? Que debe sentir en algún punto que esta historia está, que esta otra historia está, que hay alguna confusión, hay algún error en esto que hace que ellos no aparezcan, que solamente los héroes que se nombran fueron aquellos que llegaron y que con mucha violencia en la mayoría de los casos se instalaron y se les fueron entregando. Cuando uno lee los documentos, decían que le entregaban estas tierras que estaban vacías, decían ellos, ¿no? Y que no las usaban, que no las sembraban. Hay una historia en San Marcos que nosotros queríamos rescatar en un día como hoy, porque nos parece que marca la digna otra historia de nuestros pueblos, que es la historia del cacique Tulián y aquel juicio que a lomo de mula, ¿no?, se viajó hasta Buenos Aires para poder excusar, dar sus argumentos de lo que se estaba viviendo y por qué la necesidad de evolución. Nos gustaría que nos cuentes un poquito aquella historia. Sí, yo creo que esta historia se enmarca en ese gran proyecto de los pueblos libres que se sostenía y que se defendía entre todas las comunidades originarias y todos los pueblos originarios en toda América. Lo que sucede es que, bueno, después históricamente quedamos como aislados porque al haber logrado nuestro territorio nos desconectamos un poco de esas luchas. Pero sí, nuestra comunidad tiene el enorme orgullo de tener una historia de triunfo única en la historia de la humanidad. Francisco Tulián, quien era el casquicurac de la comunidad en aquel entonces, viajó a lomo de mula 5 veces al virreinato del Río de la Plata, inclusive nosotros sostenemos que también llegó hasta el Perú, para hacer entender nuestros derechos. En aquel entonces, como vos decías, las estancias se habían montado sobre la idea de que había tierras vacantes. Para dejar las tierras vacantes se habían establecido reducciones indígenas. Las reducciones, según nuestros abuelos nos cuentan, eran prácticamente corrales de palos donde mucha cantidad de originarios estaban sumidos, estaban amontonados, donde no había posibilidad de sembrar porque las tierras eran muy pobres, muy poco fértiles en la zona donde se habían establecido las reducciones. O sea que ya había habido un corrimiento importante para que se pudieran establecer las estancias. Las propias leyes de Indias establecían que un propietario que había recibido una estancia no podía dejar más de 30 años solo el territorio que había recibido. En aquel entonces se solía utilizar el arrendamiento de las tierras, de las estancias. En San Marcos Tierras hacía más de 40 años que se arrendaban las tierras en aquel entonces. Entonces, Francisco Tulián acude a la corona española para primeramente exigir la titulación de la reducción indígena, el pueblo de San Jacinto, donde la comunidad vivía, pero también para hacer entender que también teníamos derecho a ser propietarios de la estancia de San Marcos basados en ese en esa ley de Indias que establecía que durante más de 30 años no podían arrendarse las tierras. Uh-huh. Así comienza el juicio el 23 de febrero de 1804 y termina el 6 de noviembre de 1809. A raíz de eso, el 17 de marzo de 1806, logramos que nuestro territorio sea reconocido por la corona española mediante un título. Nunca, Laurita es una guitarrista maravillosa, nunca toca tierra, siempre toca el aire, y es otro error de percusionista. ¿Escuchaste? A Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Tulián, esto es pero bueno, La Prohibida. En la juntada era Mujerío, así se llamó. Es una reunión de 5 mujeres, compositoras, intérpretes. Un aplauso para Laurita. Con Laura Dos Santos en vivo, la grabación en el año 2011. Silvina Gómez, María Marcialetti, Guadalupe Avero, compañera mía de la primaria. María Eugenia Gómez, ya te la dije. Laura Dos Santos. En el año 2011 grababan esto. Pero nos vamos a quedar con otra de las canciones que ella nos dedicaba, nos compartía en la mañana de hoy. Esto es Merengue Porteño a Benedetti. Tarde se aparece la mañana cuando el sol en mi ventana se acurruca para salir. Canción que pertenece a Laura Dos Santos y se interpreta Fabiola José. Mira de la pieza y entre lágrimas tropieza, solo sale por salir. Muestra lucecitas medio grises, me recuerda tus matices cuando dijiste partir. Mas su tímido calor hoy no me alcanza para alimentar la esperanza, si todavía quiero seguir. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. Y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para la ambición, logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. Nosotros nos estamos yendo, con esto vamos despidiendo este lindo programa de Agenda Común que compartíamos hoy, como cada martes de 11 a 13 en vivo en la 98.1, repetición los sábados de 13 a 15 horas. Larga es la noche que ahora espero, sin tu cuerpo y mi desvelo que con tu amor soñó. Y agazapadito desentona y me busca en las bordonas un consuelo en la canción. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. Y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para ambición, logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. Y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para ambición, logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. La, na, na, na, na. Estábamos escuchando Merengue Porteño de Benedetti, canción que pertenece a Laura Dos Santos y que interpretaba en este caso Fabiola José. Y mientras te doy un llamado a la solidaridad, una vecina aquí de Capilla del Monte, junto a su familia, Patricia Mancilla, ella está junto a su compañero, su madre y sus dos hijos, ha quedado en la calle y está, bueno, buscando un lugar. Y tiene que ser urgente hoy. Tiene que desocupar una casa en la cual estaba alquilando, pero por la venta han obligado a desocuparla, por lo cual está buscando para un alquiler permanente. Y mientras tanto, porque la urgencia así lo requiere, para hoy un lugar, al menos una pieza, un lugar donde pueda quedarse, bueno, el día de hoy o unos días hasta que pueda conseguir un alquiler permanente. Y si saben también de alquiler permanente para esta familia, Patricia Mancilla junto a su compañero, su madre y sus dos hijos. El teléfono te lo paso, anótalo por ahí, si podemos dar una mano entre todos en una situación difícil. Es 03548 15 40 12 40 40 12 40, el teléfono de Patricia, 15 40 12 40. También te cuento, y vamos a estar hablando la semana que viene, del proyecto Los Ángeles Guardianes de Capilla del Monte, un proyecto que presentó Walter Martínez, oyente del programa, gran amigo, y que, bueno, está presentándolo al municipio. Y la semana que viene te vamos a contar, es un muy lindo proyecto para tener personas voluntarias que ayuden a personas de edad avanzada. Él lo hace desde hace muchos años, Ángeles Guardianes, personas que voluntariamente, tal vez con alguna ayuda del Estado municipal, pueda acompañar a nuestros adultos mayores, que muchos de ellos están en situación de abandono, de soledad, y que necesitan una mano, al menos algunos días a la semana, de personas que están dispuestas a asistir. Bueno, este proyecto Los Ángeles Guardianes de Capilla del Monte está siendo presentado y la semana que viene vamos a estar charlando de esto. Un reencuentro con vos. Me vienen pinceladas. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, próximo martes de 11 a 13 aquí en la 98.1. Como siempre, un gustazo compartir este rato con ustedes. Ojalá haya servido de algo para seguir conociéndonos, interconociéndonos y sabiendo que hay gente que, además de su ocupación individual, personal, también piensa en los que vienen, en los que van a venir. Y por eso siguen construyendo comunidad aquí en Capilla y en la región. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.